Pienso que la educación te abre puertas, es muy, muy importante, te da herramientas importantísimas para encarar la vida. Hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques. Y darles esa posibilidad a la gente de ser parte de ese proceso, en este caso de los chicos, es algo muy lindo. Me encanta que los chicos vean esa posibilidad de que hay algo más, de que siempre se puede mejorar, que hay distintos caminos y uno elige, porque muchas veces nos pasa que creemos que, bueno, esto es lo que tenemos y ¿qué hacemos con lo que tenemos? Podemos elegir, podemos buscar por otros lados y creo que todos somos capaces de hacer lo que queramos hacer. A veces como que está bloqueado cuando somos jóvenes más que nada, creemos que no somos capaces por distintos motivos, a veces nos hacen creer también eso, que no somos capaces de seguir un sueño o tener una pasión por algo. Decidí ser maestra porque me gusta mucho enseñar a los nenes más pequeños. Es muy importante para mí dedicarme a la educación y poder brindarles cariño, contención, herramientas a los nenes.